and sugar and crackers, where secrets lie in the border fires and the humming. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en este programa La Misteriosa Flama de la Reina Luana, desde las instalaciones de la Rueda Cartonera que están en Pavo 209. Muy buenas tardes, Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien. Tú, buenas tardes aquí de vuelta en un programa más que hoy va a ser muy, muy especial. Muy especial. Hoy hacía tiempo que no me ponía nervioso en los programas, pero hoy es un programa, como dices, muy especial, dedicado a la memoria de uno de los periodistas culturales más importantes de nuestro tiempo, el señor Javier Garavito Tobar, un periodista muy atrevido, con mucha inteligencia, mucha facilidad de conexión con las personas. Tenía un encanto muy particular que hacía que su programa, que el último programa que dirigió, Dominio Público, tuviera una audiencia y un recorrido de personas, pues, durante el programa, impresionante. Era un programa que acudían mentir, pues, y quedándome corto, hasta 20, 30 personas pasaban por el programa. Sí. En etapas así cortitas vengo a presentar tal libro, vengo a invitarlos al teatro, y bueno, había gente de política, escritores de teatro, de danza, de todo, un hombre lleno de cultura, Javier. Y bueno, hoy vamos a tener grandes personalidades aquí también que nos acompañaron en el programa. Tú fuiste parte del programa, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de estar en ese programa con Javier. Yo tenía una sección muy pequeñita de 5 minutos. Bueno, todo el mundo tenía un pedacito nada más, sí. Ahí. Y entonces, pues, hablaba de fotografía y fue... Creo que fue mi contacto más próximo a la radio y por eso, de hecho, por eso creo que estoy de este lado del micrófono. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, Javier tenía una visión, además, muy a largo alcance, y su programa, que lo hacía por internet. Uh-huh. Muchas veces he escuchado el comentario: ah, tu programa es por internet. Hey. ¿Verdad? O sea, sí, que le demeritan, pero uh-huh. Pero Javier, sin embargo, ganó, tenía el primer lugar, ganó un primer lugar a nivel nacional por este programa, sí, que dirigía, y él apostaba a la tecnología, a lo nuevo, uh-huh, a lo grande, siempre visionario, siempre vanguardista, y entonces... quiero decirles que ese programa, hoy vamos a empezar, uh-huh, al revés, vamos, sí, a leer los saludos de las personas que están al pendiente del programa y que nos escuchan, para que nos demos una idea de realmente del alcance que tiene la radio por internet. Uh-huh. Además, digo, casi todas las estaciones de las frecuencias, tanto de AM como FM, todas tienen su conexión a internet, ya porque realmente... Por internet, ya la escuchas por ahí también. Exacto, es la manera. Entonces, bueno, quiero mandar saludos para Yolanda Rodríguez, José Merced, Luis Arturo Ceballos, Sonia Casillas, Arturo Carreño. Algunas de las personas que menciono también han estado con nosotros en el programa, como, uh-huh, Arturo Carreño, uh-huh, José Antonio Rosales Cortés, Irma Gómez, Betty, que está aquí con nosotros también en el programa. Hola. Eugenia Gutiérrez, Lafa Rodríguez, Adri Sosa, que está en los Estados Unidos, Ana Rosa Pelayo, a Maite, un saludo, Manuel Eduardo Flores Peredo, Patricia Rodríguez, que está en España, Saúl, uh-huh, Regalado, Fátima Hernández, Olam Haná Salazar, Shalom, un saludo muy cordial, Irán Lomelí, Gabriela Gasparri, que está en Italia, chao, un saluti per tutti la gente que nos ascolti dalla Italia. También nos escucha en Italia Enrico Ferrari, Jesús Guerrero, que estuvo también con nosotros ya. Saludate, espero nos acompañe pronto. Liz Briseño, Arquimagen Displays, que nos escucha desde el norte del estado. Fátima Ram, desde Brasil. Rafa Rivera, que va a estar con nosotros en unos momentos más, Toño Mendoza, que es de las personas pues que están en Fluya, que por cierto tienen una exposición el próximo viernes. Este viernes ya. Adriana Marisela Martínez, Ixchel Sandoval Medina, desde Tijuana, María Rodríguez Canela de Veracruz, Ferdés Moni, Ivette Esquivel Sedano, Carmen Godoy, el compadre Molina, que nos escucha desde Tzatlán, María Villaseñor, Magali Montaño desde los Estados Unidos, José Ernesto Villarreal, Antonieta Páez Ochoa, Germán Fonseca Valencia, Livia Rodríguez, Adi Arizaga, que también va a estar con nosotros en un momentito más, Ceci López, Joel Galaviz, Cali Radarani desde Texcoco, Yolanda Tiscareño, Alberto Rojo, Joana Alejandra Aguilar, que también va a estar junto con Galileo en un ratito más también, Adriana Gómez, Jorge Máximos Fernández, que es arquitecto también, un amigo, un saludo, Ángel Pérez México, que también nos acompañó, Jorge Armando Flores Ponce, Francisco Pasco, Day Orozco, Alejandra Luna, Lucy Topete, Miguel Ángel Flores Hernández, Gaby Apodaca, Ana Cristina Garavito, un saludo muy especial para ella, con mucho cariño, Gibi de la O, Galileo Contreras, Agustín Ramírez, Ruth María Mercado Silva y Rocío Larios. Más o menos para que se den una idea, digo, creo que el alcance de este programa que hemos venido realizando durante ya 17 jornadas con esta, pues ha ido dando frutos y ha ido creciendo, y eso es muy es algo maravilloso, y que podemos agradecérselo a las redes, y yo puedo agradecérselo en particular a Javier, porque a través de él aprendí pues muchas cosas que ahora pues puedo compartir con ustedes. Exacto, sí. Y tenemos como nuestros primeros invitados están Laura Navarro, que está aquí con nosotros, y Adalberto Gutiérrez, ambos muy cercanos a Javier, y queremos escuchar de su voz ese contacto que tenían con él, qué tan cercano era, cómo era Javier, cómo lo conocieron. Laura, platícanos un poquito de Javier Garavito. Bueno, pues qué te puedo decir yo, Humberto. Para mí pues fue un hombre extraordinario. Lo conocí pues ya hace ya muchos años, precisamente en el medio de la cultura, que fue donde yo me desarrollé también, 30 años trabajando en Secretaría de Cultura. Wow. Específicamente estuve algunos años en el Festival Cultural de Mayo y también en el área de danza. Pero más que nada, cuando conocí a Javier, pues fue cuando yo apenas empecé a entrar a trabajar en todo lo que es el medio de la cultura, y para mí fue algo grandioso, porque el conocerlo, yo creo que aprendí más. Claro. Con él, que todo lo que yo pude haber visto y escuchado en todos esos años fueron poco comparado con todo lo que yo aprendí con Javier. Sí. A su lado. No, hasta se me enchina la piel, es que en la práctica cambia todo realmente. Claro. ¿Verdad? Claro. Y pues la verdad, antes que nada, darle las gracias por este homenaje que le están haciendo a Javier, mucho, muy merecido, y me da mucho gusto, la verdad, se los agradezco. Es un gusto enorme. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias. Aquí estamos. Está Javier a unas semanas, un par de semanas de cumplir un año de su deceso. Así es, él cumple un año precisamente de su fallecimiento el día 27 de este mes. Y aprovechando, no sé si me adelante un poco. Sí, claro, adelante. Tenemos una presentación de su primer libro, que el libro se titula Palabra Alterna. Oh, muy bien. Es excelente. Una pequeña recopilación de lo mejor que escribió él en sus periódicos, en la revista también. Uh-huh. Se separó, entonces se hizo la recopilación de los artículos que están pues ya ahí plasmados en el libro. Oh, y excelente. Este libro lo presentamos el 30 de este mes. En Arvisa. En Arvisa a las 7 de la tarde. Excelente. Que si conocen la dirección es Calderón de la Barca número 10. Uh-huh. Ah, muy bien, esquina y, con esquina con Morelos. Con Morelos, sí, está muy fácil de llegar. Me excelente. Dará gusto recibirlos. Excelentísimo, ya queremos leer, ¿verdad? Y gracias. Y estar en ese contacto. porque la poesía precisamente nos acerca al alma de las personas. Sí, este libro, bueno, Javier, aunque este libro habla de política más que nada, pero él aún, yo siempre lo dije, aunque hablara de política, de historia, de lo que él hablara, de geografía, sí, siempre empleaba la poesía. Okay, sí. Era sí, muy sí, poético sí, para hablar, para escribir. Entonces, este libro no es de poesía, pero ya estamos preparándolo. Oh, perfecto. El libro de poemas. Ya más adelante, ya les daremos información. Excelente. Ahorita por lo pronto tenemos este libro, Alterna Palabra, excelente, de Javier Garavito. No, bueno, pues ya estamos aquí ansiosos. Pero perdón, es que hay un juego ahí de palabras. Anteriormente sí recuerdan que su revista era Alterna, claro, Palabra. Sí, sí, pero sí, este libro hay un juego de palabras, ahí se llama Palabra Alterna. Alterna. Sí, claro, es. ¿Sí? Él jugaba mucho con las palabras. Sí, definitivamente le gustaba así mucho ver la reacción de las personas. Claro. Estaba esperando a ver qué reacción tenían, ¿no? Claro, con, así es. Con esa seriedad. Sí, gracias. Adalberto, platícanos un poquito de cómo fue tu encuentro con Javier. Bueno, mi encuentro fue cuando él era parte de Radio Sistema Jalisciense. Es ahí la primera vez que me entrevistó sobre un libro de cuentos que me publicó la Secretaría de Cultura. Fue más o menos en 1988. Entonces fue cuando empecé a tratarlo. Y pues la forma en la cual me gustó su participación es porque lo veía muy abierto en cuanto a, para él no había diferencias en cuanto a disciplina artística, en cuanto a disciplina política, económica, qué sé yo, ¿no? Y además que pues en aquel tiempo yo era pues muy novato en la escritura, que es pues no a todos cuando empezamos nos entrevistan, no a todos, y él empezó conmigo a entrevistar, no empezó, sino que más bien yo empecé con él. Y pues hasta la fecha, creo que antes de que falleciera, ya fue la última entrevista que me hizo, siempre con mis novelas, con mis libros de cuento, y pues una estimación y aparte de eso agradecimiento por la gran apertura que tuvo ante mí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podrías definirlo en esa primera entrevista? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Pues mira, todos hacemos alarde que somos abiertos, despiertos, muy modernos, muy actualizados, pero en la vida real es muy difícil constatar, ¿no? Sí. Entonces, pues yo capté en él esa apertura, ese estado de pues conciencia en la cual se debe trabajar en la generalidad, no ser elitista en un sentido, no ver a personalidades, sino ver. Lo que me gustó de él fue que veía el, llamémosle así, la madera, no la perfección en la obra artística. Claro, eso no quiere decir que no entrevistara a personas ya desarrolladas, ya bien logradas en su disciplina artística, ¿verdad? Pero yo en aquellos tiempos, yo más bien lo digo en mis tiempos porque yo fui tardío en cuanto a escribir. Entonces, y eso fue lo que me gustó. Que no hubo mucha diferencia, más bien no hubo diferencias en elitismo, ¿verdad? ¿Y te sentiste cómodo? Ah, claro, claro, yo lo consideré un amigo porque se le llegaba, oye Javier, no esperaba como otros que espera uno a que se desocupen, a que les, ¿cómo se llama? A que les dé en gana atenderlo a uno, simplemente saludarlo. Y él en todo momento saludaba, en todo momento, siempre me invitaba a sus eventos. Me acuerdo que me invitó a su evento de la toma de protesta cuando fue presidente del, ¿cómo se llama? El Círculo de Historia. De periodistas de Jalisco. Sí, también me acuerdo que me encontró en la calle y lo primero que hizo me invitó. Y así por el estilo, ¿verdad? Siempre lo veía en eventos. Porque yo también un tiempo quise incursionar en el periodismo, pero no se me hizo, ¿verdad? No, no era lo mío, no era lo mío. Entonces, y pues creo que desde antes que falleciera fue para mí una persona muy agradable, muy accesible. ¿Y qué más puedo decir al respecto? ¿Qué más se puede decir de Javier? Si hay yo creo que horas y horas y horas de hablar de este personaje que modificó también, yo siento, de alguna manera también la manera de hacer periodismo cultural, de acercarse, como bien dices, al artista de una manera sencilla y sin distinciones. Eso yo me tocó vivirlo pues en el programa, y ver cómo llegaban desde exgobernadores hasta no sé, pintores que comenzaban su carrera, gente de teatro que venía a anunciarse, bueno, y a todos les daba un trato muy igualitario y humano, ¿no? Supongo. Exactamente, esa es la palabra, muy humano, muy humano realmente. Ya está, por cierto, aquí Rafa Rivera con nosotros. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Si estuviéramos en el programa de Javier, seguramente te diría, ¿qué vamos a escuchar hoy, Rafa? Mira, pues lo que quieran, ¿no? De mi repertorio, lo que quieran. A mí me da mucho gusto participar hoy con ustedes, pues, sobre pretexto del aniversario luctuoso de don Javier. Como bien lo mencionaban ahorita, él tuvo una especial manera de tratar al medio artístico en el que él invitaba a su programa o de alguna forma de toda la vida, ¿no? Porque don Javier siempre fue artista. Sí. Fue guitarrista también. Su especialidad era la música bossa nova. Ah, ¿no? Sí. Sí, entonces sí. Yo fortuitamente caí al programa porque Josué Pérez, no sé si te acuerdas de Josué. Sí, claro. Él era el que tenía una sección que se llamaba Bossa Nostra. Sí. Que le gustaba mucho a don Javier, ¿no? Sí. Pues para él Josué siempre fue la persona más conocedora del bossa nova de aquí de Guadalajara, cosa que pues yo lo reitero, ¿no? Es verdad. Sí. Entonces Josué tuvo a bien invitarme un día, me dijo, oye, ¿por qué no me acompañas un día al programa? Me da mucho gusto saludar a don Javier, porque yo ya lo conocía. Ya lo conocía, sí. Tenía mucho sin verlo. Sí. Entonces, le gustó mi participación. De hecho, hubo muchas ocasiones donde Josué, por algunas razones, ya no pudo asistir, y pues yo con mucho gusto. Estuviste allá. Claro. Y digo, o sea, mi repertorio no es netamente de música brasileña, ni de samba, ni eso. Pero sí me sé algunas cosas. Josué me invitó porque de alguna forma yo le presenté el bossa nova, él no lo conocía. ¿Qué tal? Yo le presté mis discos de, wow. mi papá, que en paz descanse, sí. De Jovim y de Caetano y de todos esos. Sí. Pues allá por los 80s, estaba muy chavito él. Sí. Y le encantó. Pero después se perfeccionó. Sí, tal fue su gusto que de hecho se aventó como 2 años en Brasil y estuvo haciendo investigación y sabe muchísimo. Además de que lo ejecuta muy a gusto, ¿no? Muy padre. Yo le dije, cuando lo escuché cantando, le dije, es que eres un carioca con guitarra tú. O sea, tienes sangre brasileña. Sí, una cosa formidable, porque tú sabes, te entusiasma cuando ves a alguien que le da a lo que le queda muy bien hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, además de que, bendito sea Dios, gracias al programa de don Javier, tuve la dicha de reencontrarme con mi maestro de guitarra. ¿Tu maestro de música de guitarra? Sí, de guitarra. No recuerdo si asististe a ese programa, pero fue un homenaje que le hicieron a don Fernando Corona Flores. Ah, claro, sí. Dieron con él, Homero lo encontró. Sí. Y me invitaron para yo tocarle. Entonces, sí. Para mí fue una cosa muy especial y muy emocionante. Muy emotivo, sí. ¿Cómo no? Porque tenía 25 años sin ver a mi querido maestro. ¡Wow! Del cual yo me considero discípulo. Sí, uh-huh. Sí. Y te digo que bendito sea Dios, porque mi profe acaba de morir hace 2 meses. Sí. Oh. Entonces, de no ser por esa ocasión, no le habrías visto. Nunca lo hubiera vuelto a ver. Y aparte, yo pensaba que ya, le perdí la pista, y yo suponía que él ya había fallecido. Fíjate, porque llegó. Los maestros contemporáneos a él en la escuela de música, sí, mucho más de jóvenes, las generaciones. Ya habían muerto. Wow, no, pues claro, no esperabas. ¿Qué? Que viviera todavía. Y él era el mayor de todos. Sí. Entonces, muy amigo de Javier también, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue muy especial. Yo siempre me sentí muy agradecido con don Javier por lo mismo. Él lo supo, porque yo se lo, personalmente, yo hablé con él y le dije, no sabe lo importante que para mí es esto. Sí. Porque el maestro estaba lúcido, estaba perfecto. Sí. Se acordó perfecto de mí. Órale, órale. Porque yo era de sus, pues no de sus consentidos, pero el maestro era de un carácter muy serio, muy, era muy cascarrabias, ¿no? Tenía su carácter. Sí, y desertaba muchísimos compañeros, desertaron. Oh. Porque no aguantaban su nivel de lo estricto que era. Sí, de lo riguroso que era. Uh-huh. Para cuestiones ya más de técnica. Técnico, por, sí, por la guitarra, ¿no? Si algo no lo haces correctamente, te mandaba flauta o a violín, te mandaba a tu casa. Sí. De plano. Sí, de plano. Pero era exigente, pues. Sí. Y yo solo lo que necesitaba, ¿no? Que sí, alguien me sometiera. Sí. Uh-huh. Y yo lo hice y bendito sea Dios, me trajo muchas satisfacciones haber adquirido esa disciplina que él inculcaba, ¿no? Sí. Y bueno, uh-huh, a grandes rasgos, esto era lo que yo sí quería comentar en cuanto a lo agradecido que quedé con el programa de don Javier y la gente que me tocó conocer ahí, o saludar, ¿no? Javier tenía un método también muy muy interesante de enseñar, porque era un método indirecto. Es decir, tú estabas aprendiendo sin que supieras que estabas aprendiendo. Uh-huh. Hasta que, uh-huh, con el tiempo decías, oye, espérame, eso ya lo había visto y esto ya lo entendí por esto. Pero él trataba a las personas, sabía hacer las preguntas, sabía cómo sacar lo mejor de cada uno y tenía un ojo clínico impresionante para distinguir el talento y seguramente por eso también puso ese ojo en ti y decidió pues que te quedaras en el programa, ¿no? Sí, sí, sí, yo se lo agradecí. Lo que dices es correcto, o sea, don Javier tenía una experiencia increíble en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a cómo tocar algún tema o quererte sacar información. Muy hábil, muy sin bueno. Pero tú, así sí, como. No, tú no te dabas cuenta, ¿no? Okay, claro, okay, claro. De alguna forma él sabía que siempre en una amena plática surgen las cosas, sí, más las interesantes, mejores, ¿no? Sí, claro. Y muchos periodistas culturales como que se ponen el trajecito ese invisible de sí, de entrevistador. Sí, sí, la formalidad. Yo conozco tu carrera y no crees que me convence mucho. Entonces, a ver, dime, sí, claro. ¿Por qué te quitaron la exposición ahí en la...? Espérame, yo venía defenderme, ¿verdad? Claro, claro. Pero don Javier no, al contrario, con toda la humildad y la sencillez del mundo, podía, como decías, ¿no? Me acordaste porque estaba en Arvisa, pues ahí estaba Eugenio y estaban varias personalidades. Y él, pues, sabía perfectamente tratar a todos por igual, ¿no? Sí. Desde el más humilde músico que pudiera pararse ahí, hasta el más chipocludo escritor que pudiera llegar, ¿no? Ah, claro, sí, sí, y vaya que llegaron, de todo. Yo estuve un día con Dante Medina ahí, sí, platicando horas en el programa. Sí. Con muchas personalidades. Kemuel Cepeda, ¿no? Digo, por ejemplo, hablando de músicos, había un desfile ahí tremendo. Era impresionante ir al programa, aunque se le olvidara de repente tu participación porque llegó a pasar. era una clase finalmente. Pues es que con tanta gente me imagino. Sí, no, porque... ni cuándo. O sea, y uno entiende, ¿no? De repente que estaba la entrevista y luego venía otra y es más, ni siquiera querías participar porque ¿cómo interrumpes esos temas tan, tan interesantes? Por supuesto. ¿Verdad? El caso también, por ejemplo, recuerdo de bueno, ahorita me va a venir a mente, pero vamos escuchando algo. ¿Te parece? Sí, por favor. Vamos a poner un micrófono a la guitarra y vamos a escuchar a Rafa Rivera. Ahorita vamos a ver qué nos tiene preparado, ¿verdad? Pero pues bueno, fue un programa maravilloso, la verdad, y Javier, un personaje único, un personaje muy contundente. Bien, ¿qué vamos a escuchar, Rafa? A ver, platícanos. Vamos tocándonos una zambita. Ah, excelente, excelente. Algo muy del gusto de Javier. De don Javier. Esto se llama La Influencia del Jazz. Excelente. creo que es de Carlos Lira. Más. Si estoy en un error, disculpen ustedes. Que alguien nos llame. Sí, que alguien nos llame, nos diga. Pero creo que sí es de Carlos Lira. Perfecto. Y la versión es mía. Ah, sí. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Aquí totalmente en vivo. Sí, excelente. Me recordó precisamente, bueno, aquí normalmente la música la programa el buen Lalo y no es en vivo, obviamente. Digo, sería difícil traernos a algunos grupos, ¿verdad? Y todo. Sí. Pero en el programa de Javier Alberto, no sé si te acuerdas, siempre había música en vivo, ¿verdad? Siempre. Nada más que el único que conocí ahí fue a Moisés Sigala. Había tantos, pero sí. Lo único que me tocó a mí, ¿verdad? Y había también cantantes, había sopranos, tenores, venía mucha gente pues del medio pues musical también y era pues muy muy atractivo. ¿Cómo cuántos años duró su programa? Laura, ¿cuántos años duró? ¿Cómo fue ese todos esos periodos, por ejemplo? En XJB estuvo un tiempo. Empezó él con sus programas de radio, no fue como por ahí en los 80s, okay, como en los años 80s por ahí, y ya posteriormente él fue uno de los pioneros de Sistema Jalisciense, lo que es el canal 7 también, sí, tuvo sí, los primeros programas, sí, ahí claro, en C7. ¿Qué tal? Entonces ya, bueno, él tiene una trayectoria tremenda, ¿sí? claro, hacia atrás, muchísima, uh-huh. Pero ahí fue cuando empezó, en XJB fue como en los 80s, uh-huh. Y también empezó con la televisión. Y ya en Arvisa duró aproximadamente unos 5 años más o menos. Más o menos, ha de haber durado unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. Tengo entendido que fue director de la Casa de la Cultura Jalisciense. Sí. Sí, fue director de la Casa de la Cultura Jalisciense como un lapso de 15 años. Oh. 15 años. Sí, 15 años. Sí. Pasarela así también. De hecho, cuando él salió de la Casa de la Cultura, digo, no es por yo decirlo, pero se acabó la Casa de la Cultura. Sí, claro, pues ya no existió la Casa de la Cultura. No sé si está mal decirlo yo, pero así pasó. Desafortunadamente muchas veces las personas pues encargadas de los de pues no sé, las secretarías, de la administración pública. En ese entonces era Departamento de Bellas Artes. No existía aún la Secretaría de Cultura. Todavía no se creaba. Oh. Sí. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que cuando él estaba como director de la Casa de la Cultura Jalisciense, yo tuve el gusto pues de conocerlo ahí y trabajaba con él ahí. Oh. Entonces, así como teníamos exposiciones en las tres salas, igual teníamos conferencias, recitales, había muchísima actividad en la Casa de la Cultura. Había clases de pintura los domingos, clases de baile folclórico, teníamos las oficinas, estaban, él llegaba a cualquier persona, Javier, ayúdame, necesito una oficina. Siempre abierto. Y él les daba el espacio. Siempre abierto. Siempre el espacio abierto para todas las personas que llegaban a solicitar un espacio para una oficina allí en la Casa de la Cultura. Entonces había mucho movimiento, mucho, todo, sobre todo ya en las tardes se veía movimiento por todos lados, cosa que cuando él salió, precisamente fue cuando salió el partido del PAN. Ahí fue donde ya él salió y yo vi que la Casa de la Cultura se fue para abajo. Sí, cada vez. Completamente, ya no existe la Casa de la Cultura Jalisciense. Y de hecho, inclusive, bueno, ahorita, por ejemplo, lo que es la Secretaría de Cultura, es muy triste, por ejemplo, querer acceder a un edificio que es un edificio público. La quinceava zona militar. La quinceava, ¿no? que en su tiempo pues nadie podía entrar y ahora tampoco nadie puede entrar. O sea, ahora que se supone que ya es parte del pueblo, pues bueno, no se puede. Y eso es terrible, ¿no? Porque pues es parte de nuestra cultura y es un espacio donde debería de tener esa apertura. Sí. Y no de utilizarse para fiestas y bodas, ¿no? Por ejemplo, que es lo que hacen, o es lo que nosotros como ciudadanos nos toca ver, entrar las mesas y las sillas y todo eso, pero ¿qué tal el público que no puede entrar? Mucho menos pues el acceso a... Creo que está un poco amafiada ahorita todo eso, ¿no? Sí. Por los personajes que dirigen, ¿no? Sí, desgraciadamente. Digo, yo estoy, la verdad, un poco desconectado, pero sí uno se entera por los medios de comentarios de los manejos en cuanto, por decir, la orquesta filarmónica. Terrible, claro. Pues comentarios de gente... El coro del Estado, simplemente. No sé si todavía yo, como ya estoy un poco fuera de... Gracias a Dios, porque estoy jubilada. Ya voy para 3 años jubilada. Sí. Y ya también descansar un poquito de todo ese ajetreo. Vaya que sí se descansa bastante. Entonces, no sé, yo me he enterado que quieren desaparecer el coro del Estado. No sé si todavía aún exista, pero... Eso me he enterado yo, no sé exactamente. Pues sí. No se ha escuchado nada de él. No, y en el mundo musical creo que hay muchos problemas actualmente. Por ejemplo, digo, desde la Filarmónica del Estado que tanto se han quejado los músicos también. Locales, porque vinieron a cambiar todo la planta pues que había por músicos nuevos, el director muy exigente, pero a la vez no tan productivo o de la calidad pues que se esperaba. Pero yo escucho esto también ganando un salario en sí, claro. Y que se juran que porque según esto la promesa era que la orquesta filarmónica de Jalisco iba a quedar en los primeros lugares de internacionales. Claro, cosa creo que no ha sucedido. Creo que no llega ni a la 100. No. Creo que la de, no sé, las de Colombia o las de países más chicos o con menos recursos tienen más renombre internacional, por así decirlo. Sí. Entonces, pues es una pena, ¿no? Porque es lo que te digo de la mafia, o sea, se manejan ya intereses externos a la verdadera, al interés, el nivel cultural de una orquesta, llegan a suplir a los maestros que tienen 10, 15 años tocando en la orquesta por el amiguito, el compadrito que dice allá en otros lados, vienen a trabajar sin permiso. Sí, inclusive. De trabajo. Sí. O sea, cosas así medio chuecas que dices, oye, se supone que en la cultura no podían meter. Ya donde se pueda, en el deporte, donde haya. Y esto pasa en todos los niveles, digo, por ejemplo, en caso de Zapopan recientemente lo que está pasando con el coro infantil de Zapopan, que dirigía Benjamín Bautista Barba, que por cierto la próxima semana muy probablemente lo tengamos acá de visita, que prácticamente está desapareciendo también, o sea, es decir, en lugar de estar apostando a una cultura incluyente y que fluya, pues que se desarrolle, dejarla crecer, creo que se está haciendo pues al contrario. Y lo que hace falta entonces, personajes como Javier precisamente, con esa apertura, pero con esa visión también. Porque, digo, visión no nada más era la apertura, también tenía una visión y tenía, encaminaba a las personas, es decir, abría la puerta, pero también decía, bueno, te voy, y sin decirlo, en realidad, te encaminaba y ya después ya tú decidías tu camino, ¿no? Pero sí tenía esa forma, ¿no? Adalberto. Es que lo que decían ellos, desgraciadamente en nuestro sistema, yo veo que cuando llegamos o llega la persona a un nivel, no sé, se le sube el ego, ignoro qué, pero se echa a perder las cosas, así nunca vamos a llegar a ningún lado, siempre uh-huh. dependiendo de otras gentes que saben mucho, quizás sean muy buenos músicos, muy buenos oradores, muy buenos poetas, pero no saben organizar y okay. se viene abajo todo. Sí. Entonces, yo pienso que lo importante aquí es buscar a personas idóneas en todos los aspectos. Ha habido casos que gente sencilla, humilde, con sentido común, superan mucho aquellas grandes lumbreras del conocimiento. Sí. Sí, entonces, sí, hay sí. que ver eso de organización, que no cualquiera puede hacerlo. Sí. Que tengan la capacidad, pues, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos Adi Arizaga, nos manda un mensaje, no va a poder estar en el programa, pero quería decir unas palabras en relación a Javier. Dice: inicio con una frase de Nietzsche hacia Arthur Schopenhauer. Cuando lo leí me creció una pierna y me crecieron alas. Y así yo, cuando conocí a Javier, me salieron alas. Hay una parte... hay un parteaguas entre mi vida antes y después de Javier, a quien considero mi maestro, un gran amigo y un padre. Se preocupaba por mí, mi familia, día y noche. Me demostró su cariño y me enseñó un camino al arte que yo no creía posible. Conocí gente hermosa a la que ahora amo, por ejemplo, se refiere a mi persona, muchas gracias, Adi, que eres... Échale, pues ya estás. Mira, yo conozco a Mario, su esposo, te puedes meter en problemas. Sí, ¿verdad? Dice: te quiero y te extraño, Javier Garavito. Es una manera muy bonita de Adi de acercarse. Saludos. Hace muchos años. Sí, no, es una persona encantadora, muy, muy sencilla, muy inteligente, muy creativa y estuvo en el programa de Javier. A mí me tocó estar el día que llegó Adi al programa y estaba toda nerviosa, sí. No quería hablar. No, ahora ya habla, ya se ya desarrolla, no se y me da mucho gusto, ¿no? Porque ya la veo en exposiciones, ya está haciendo portadas de libros y bueno, genial. Sí, claro. Ya viene llegando aquí también Gibi. Un saludo, Gibi de la O. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Humberto, por la invitación y pues saludos a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Eso, buenas tardes. Gibi también fue parte fundamental del programa. Estuvo con Javier durante muchos años. Gibi, ¿cómo conociste a Javier? Platícanos. Bueno, más bien lo conocí por medio de mi esposo, que él es escritor, y hubo un encuentro de cuentos en Chapala, se llamaba Chapala Puros Cuentos, uh-huh. con Saída Cristina. Nos hicieron por ahí la invitación y ahí conocimos a Javier. Bueno, yo lo conocí ahí y pues tuve la experiencia pues maravillosa de compartir letras con él. Y ya después dejé de verlo mucho tiempo, me invitaba a la revista, nos invitaba a los dos a colaborar, a mí y a mi esposo, y hasta que finalmente en una ocasión me invitó a su programa de dominio público para leer también poesía. ¿Y te quedaste? Y me quedé, nos quedamos encantados pues con claro. ese programa, y pues ahí surgió pues la amistad también con nuevos amigos como tú, Humberto, y como muchos colaboradores, y Laura, que está aquí presente. Ya me empecé a enrolar pues el periodismo y esas cosas. Era como una familia y sigue siéndolo. Yo le llamo el grupo XG porque realmente somos un buen de gente que de alguna manera estuvimos directamente vinculados con Javier, y Javier fue el medio precisamente para que nos conociéramos. Él abrió sus puertas de su casa, de su programa y de su vida para enlazarnos, y bueno, eso fue maravilloso, la verdad. Así es, él tenía pues la convocatoria de juntar muchísima gente. Es admirable una persona como él, tan grandiosa, y pues la verdad que sí lo extrañamos mucho. Sí, hombre, definitivamente sí se extraña, y se, aunque se sigue sintiendo presente en todo, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba antes de que llegaras de que este programa también en gran parte tiene esas ideas que aprendí con él, precisamente un maestro, como decía Adi, un mentor en muchos sentidos. Entonces pues sí, sigue de alguna manera presente en todos, ¿no? Así es, pues él tenía mucho amor por la cultura, lo demostraba todos los días, apoyando a muchos talentos, a muchos escritores, pintores. Él pues vivía para esto, ¿no? Y a nosotros nos sembró algo de lo que él hacía por la vida. Sí, y de una manera muy generosa, porque bueno, quienes están dentro del medio de la cultura, llámese la disciplina que se llame, por lo general es realmente un amor realmente al arte y a compartir. Y Javier también, lo hacía con mucho esfuerzo, no percibía realmente, no lucraba, no era un lucro, sino era un amor realmente a dar y a darse a sí mismo, o sea, generosamente, pues sí. Lo que pasa es que él vivía para la cultura, no de la cultura. Exacto, sí, gran sí, diferencia, sí. ¿No? Sí, tenía todos los contactos habidos y por haber, pero no sacaba un lucro de ello. Todo lo contrario, los artistas, bueno, acudían a él, pero él de esa manera generosa lo permitía, ¿no? Y esa pasarela que teníamos en el programa era pues un regalo para todos. Sigue siéndolo. Así es, pues juntaba muchos talentos, como te decía, en el programa siempre estaba lleno, era casa llena. Sí. A veces esperábamos turnos para tomar nuestra palabra, pero siempre había un momento en el que se podía compartir con él. Y él pues abogaba mucho por la libertad de expresión también. En su revista Alterna Palabra también hablaba mucho de la libertad de expresión, defendía mucho a los periodistas, pues, sí. Era una gran persona. Sí. Y aparte, hablando del periodismo y cómo tenía ese contacto con todo con esa libertad de que podían venir, por ejemplo, de cualquier partido, por poner un ejemplo, y hablar libremente, y él respetar los puntos de vista de cada uno sin interferir, sin cambiarle, por supuesto, su posición, su manera de pensar, ¿verdad? Es decir, a lo mejor no decía que sí a todo, pero sí permitía la libre expresión en el programa, ¿no? El libre tránsito pues sobre todo, por ejemplo, en la temporada electoral, como esta que viene ya pronto, podían venir personas del PRI, del PRD, de cualquier partido, no importaba, y llegaban con obviamente le saludaban y lo tenían pues en el lugar que realmente merecía, porque era una gran persona. Entonces llegaban y don Javier, muy buenas tardes, ¿no? Y ya de alguna de esas ocasiones me acuerdo de un personaje político que su nombre no lo recuerdo, pero venía con 12 decanes. Sí, traía, pero no traía 12 decanes. Esto es muy interesante. Y bueno, como que sí, le dio un poquito menos tiempo. Quizás en ese aspecto sí, él era muy, ¿cómo puedo decir? Buscaba a las personas reales, pues, el personaje real, okay. Y no todo la parafernalia, la pose y todo eso. Oh. Pero fue interesante, pues. De hecho, hablando ahorita de la libertad de expresión, pues ahorita acaba de pasar el 7 de junio. Sí, el día. Yo sentí mucha tristeza ver hoy, ahí en el donde está el monumento Francisco Zarco. Mm-hmm. Todos los años Javier se preocupaba mucho por tener ahí un evento. Claro. Mandaban la corona, se la mandaban a él. Sí. Entonces fue muy triste este año ver ahí. Nada. Desierto. Vacío, sí, no hubo nada, claro. Este año. No hubo nada. Y sí lo dije yo, qué triste, muy triste. Claro, es otra de las formas en las que podemos notar a las grandes personas, ¿no? Que se van, sí. cuando sus hechos, el ejemplo pues que nos dieron no está ya presente o no lo continúa alguien, ¿no? Eso es muy muy lamentable. Es difícil. Un año, ¿no? Él ya estaba muy enfermo y pues creo que no, yo ni siquiera me enteré si hubo homenaje ahí o no, porque como yo estaba tan ocupada sí, con claro. Javier, no sí. me enteraba de muchas cosas, nada más en lo de él, en su enfermedad, siempre, sí. siempre pues bien concentrada en eso, y no supe si hace un año hubo algo, algún evento, pero este año sí me di cuenta que no hubo nada, estuvo muy triste. Sí, sí, pues se ha ido, digamos que no se ha apagado porque todavía hay personas, pero sí realmente un espacio como el de Javier es difícil de llenar porque era una persona que tenía pues muchísima convocatoria y muchos seguidores. Mucho carisma. Demasiado. Y muy entonces, gracioso además. Muchas de las veces escogemos a alguien pensando que va a cumplir por simplemente por su experiencia y realmente se necesita más. Oh, claro, se necesitan sí. muchas cosas para poder llegar a ser una persona sólida como Javier, su edad, su experiencia. Sí. Su conocimiento, sensibilidad. La sensibilidad. Y pues esperemos que pronto haya alguien también que sepa llegar a ese lugar, porque realmente hace falta porque sí, hace todos falta. seguimos buscando y todos estamos apoyando el movimiento, seguimos en la búsqueda, además de estar en nuestras actividades, y claro que estamos esperando la invitación, ¿no?, de las personas que estén a cargo de eso, claro. uh-huh. que nos hagan llegar la invitación, estamos abiertos. Sí. Y Givi, platícanos un poquito, por ejemplo, en el programa, ¿qué es lo que más te gustaba a ti de lo que hacías? Bueno, se puede decir que todo. No, en principio, ¿qué hacías? ¿Tu sección de qué era? Lo que hacía era asistir a Javier, digamos que era como el comodín. A veces me tocaba estar en los micrófonos cuando, pues, por alguna razón llegaba algún contratiempo con los invitados. En otros momentos era cuando estaba la sala llena, pues estar esperando, recibiendo personas, también estar operando a veces los controles, estar al momento que hacía falta, ¿no? Más que nada era su asistente de Javier y hacía todo lo que él en el momento me pedía algo y tenía que salir. Sí. Y lo hace, Givi, lo haces escuchar muy sencillo. Pero había tareas, por ejemplo, que no eran nada fáciles. Javier tenía esa manera también, precisamente porque había tantas personas que desfilaban por el programa, había una parte que era difícil. ¿Cómo en medio de la plática tan interesante y sabiendo que ya vienen más personas, cómo cortas, verdad? Y entonces era, también a veces era, pues vamos a un corte, ¿no? O vamos a... o a veces era... pues dile que se espere, por ejemplo, que va a haber un lapso ahorita de tiempo, pero ¿cómo llegaste a dominar, qué aprendiste? Eso. Exacto. Bueno, lo aprendí de él, ¿no? Que veía cómo él llevaba pues el micrófono al aire y él nunca se perdía de las cosas que seguían. De hecho, eso fue lo que también me ponía a mí más alerta, ¿no? A ver qué sigue, y estaba esperando sí. siempre qué va a pasar, sí. ¿no? Porque la señal, los ojos, una mirada, sí, sí, sí. un movimiento de mano. Sí, movía una mano. Todo, sí. todo. Así es, así sí. era todo. Una señal, tú sabías que era algo sigue, ¿no? Claro. Y pues siempre estuve atenta a él, a lo que se ofreciera, y pues realmente también aprendí muchas cosas bonitas, el convivir también con muchos amigos, periodistas, enrolarme en los temas sociales, cosa que yo más que nada estaba trabajando en lo comercial, en las estaciones comerciales. Y con Javier pues aprendí mucho de lo que es cultura, apreciar nueva música, no la común que se escucha, la poesía, todo me gustaba. La verdad que fue como una escuela para mí, una institución, Javier. Había un poeta que declamaba, todavía está en Arvisa, Alfonso Gómez Rico, sí. Sí, que tiene una voz más bien y una dicción para declamar muy muy interesante, muy armoniosa y le gustaba mucho. ¿Me vas a leer este? Sí. ¿No? Ya le pasaba el libro y entonces muy muy bueno, muy emotivo. Sí, Alfonso siempre fue la voz de la poesía. Le hacíamos nosotros la segunda desde Galileo, Homero. Y los invitados también formaban parte sí. de enrolarse en lo que es las letras, pero realmente Alfonso pues era, pues digamos que las letras mayores. Sí. Adalberto, tú traes unos libritos aquí con poesía, ya los habíamos visto. ¿Nos podrías leer Pero es para Javier el homenaje, ¿no? No, no, oh, para... pero digo, como parte, digo, de lo que hacíamos pues en el programa, ahorita en un momentito Givi nos va a leer precisamente un poema de Javier Garavito, pero igual, Adalberto, por favor, léenos un... No, esta es la largo, mejor uno este cortito. Es largo, ah, porque... ok, o declámalo lo que tú te lo sabes de sí, memoria. Sí, mira, es, lleva el título de, más bien de aquí saqué el título del libro, Sino el eco olvidado. Es la poesía, la primera poesía, que dice así: hoja que rompes con feliz parsimonia el aire que aprisiona tu escaso movimiento. Hoja feliz, hoja seca, que llevas en tu veloz caída la fortuna de ser, aunque seca, una hoja. En cambio yo, no soy grito ni dolor, sino el eco olvidado de una vieja canción. Oh, muy gracias. Bien, muy, excelente, muy excelente. Muy bonito. Vamos a escuchar también a Rafa Rivera, que está aquí con nosotros. Nos va a interpretar una nueva pieza. Bueno, no nueva, pero del repertorio que trae acompañándolo. Rafa, ¿qué nos vas a tocar ahora? No sé qué será bueno. Oye, el calorcito está aquí fuerte, aquí, ¿verdad? Está, sí, yo soy muy yo se me pega mucho en el cierro. Pero bueno. ¿Qué les parece si les toco la pieza que le toqué a mi profe? El día que ah, excelente, cita? Excelente, claro, Rafa, claro. Por favor. Es el capricho árabe de Francisco Tárrega. Excelente, muchas gracias. Thank you. callan. No lo vuelvas a repetir, ni siquiera intentes otra vez decir que no me perteneces, que ya te perdí. No mientas, si tu cuerpo entero yo ya lo habité, si tu sonrisa y todo tu calor en un instante para mí capturé. Ven, amor mío, abraza conmigo unas cuantas horas en tu desnudez. Abraza conmigo unas cuantas horas en tu desnudez. Entero, yo ya lo habité. Si tu sonrisa y todo tu calor en un instante para mí capturé. Ven, amor mío, abraza conmigo unas cuantas horas en tu desnudez. Abraza conmigo unas cuantas horas en tu Acabamos de escuchar en la voz de Javier Garavito, precisamente, un poema. Es un poema que escribió ya hace algunos años, bellísimo, y él lo interpreta con su guitarra. Se llama Calla. Me hubiera gustado que hubiera interpretado más poemas de él, ya cantados, pero pues desgraciadamente fue el único. Sí. Pero sí tenía mucho material. Pero es bellísimo. Ese poema, de hecho, viene en el libro. Ya viene, se está ahorita cocinando. Wow. El libro viene de poesía. Impreso. El libro de poesía. Porque son dos libros, ¿verdad? Comienza un libro que es sobre su trayectoria periodística, sobre su vida, ¿verdad? El primer libro. El que vas a presentar. Sí, el que viene ahorita habla sobre periodismo. Es un libro que, bueno, va dirigido a todo mundo, sí, pero más que nada para los periodistas, las nuevas generaciones sobre todo. Exacto. Para que lo tengan en mano, ¿sí? Y ya sea ciencias de la política también, ¿sí? Como una herramienta de estudio. Ciencias de la comunicación, exactamente, sí. Como una herramienta. Se tiene pensado presentarlo en varias universidades también, para todos los chicos que estudian ahorita ciencias de la comunicación. Claro, y vaya de aprender de un maestro que en la práctica tuvo mucho y dejó mucho, y así pueden, es. Digo, acceder a él de esta manera es maravilloso. Sí. Sí, cuando hicimos la recopilación, pues fue, tiene demasiado material, muchísimo, pero tratamos de Pepe Ruiz Mercado, por cierto, que probablemente nos esté escuchando saludo. Ahorita, un saludo muy grande, sí. Un abrazo, Pepe. Muy buen amigo de y, Javier. Gracias, y, igualmente, y que la verdad, un excelente amigo de Javier, y yo creo que sin él yo no hubiera estado haciendo esto que estoy haciendo ahorita, no me hubiera aventado, porque es un apoyo grandísimo el que estoy teniendo yo de él, sí. Muchísimo. Aparte que es un gran maestro, digo, muy querido en el CEDART. Así es, un hombre pues muy inteligente. Muy inteligente. Javier lo admiraba mucho, sí. También, igual que a muchos de ustedes aquí. Sí, sí. Y muy supuesto. Y muy sencillo además. Muy sencillo. ¿Verdad? Una mucho, persona muy, muy sencilla, muy cálida, sí, así es. Muy cariñoso. Así es. Y pues ahí estamos trabajando en el libro, es un libro de ensayos, y les vuelvo a decir... Palabra alterna. Ah, excelente. ¿Sí? Pues, que llegue pronto ya. Sí, gracias. ¿Verdad? Claro que sí. Gibby, ¿te acuerdas que el programa, de los detalles, bueno, que había en el programa, así como que clásicos de cada semana, era la foto al final, ¿no? No siempre estaban todos presentes porque pues algunos nada más pasaban por el programa, pero quienes había quienes se quedaban todo el programa aunque participaran un momentito, pero se quedaban, ¿no? Así es, todos, bueno, la mayoría quería quedarse al final porque era, digamos, la invitación era para que exponieras, sí. Digamos, tus eventos, pero te encerraba, te enfrascabas tanto en el en el ambiente. Te quedabas, se pasaba el te tiempo, quedabas, claro, es más, como... volvían, regresaban, sí, sí, sí, sí. A veces que estaban, yo recuerdo que a veces sí llegué a comentarles, ¿no? ¿Sabes qué? Está programado para la siguiente, a invitados, porque era como que era demasiado. Se saturaba, ¿no? No tanto saturarse, sino que el gusto de ir, ya no tanto, o sea, ya no de invitados. Ni siquiera estaban programados, ambiente, ¿no? Claro. Y era pues un programa... pues digamos que libre, sí. Con la libertad de expresión que él apoyaba, así sentía su programa, no era, digamos, a veces sí sentía los regaños del mismo instituto, ¿no? Que ya es hora del corte, ¿no? Y espérame. Sí, no, sí. O sea, él decía, estamos aquí, esto no se puede. Platicando. Dice, además que se va uno al corte y se pierde. Sí, se pierde. Y a veces que se iba uno a corte ya se perdían palabras que eran importantes o interesantes, ¿no? Sí. Entonces, él no quería eso, no quería perder el hilo a veces y se mantenía fuera del corte. Y sobre todo para que la audiencia pudiera escuchar, ¿no? Porque luego en el corte siempre se dan pláticas interesantísimas. Ah, sí, cómo no. A veces aquí nos agarramos plática y plática cuando se programa la música o qué sé yo y... Ah, ya hubiéramos dicho eso al aire. Sí. Y luego se escuchan los grillitos al regreso, ¿no? Ándale. ¿Y ahora de qué? No, ¿de qué pues... hablo? Sí. Sí, y entonces la foto al final, pues sí se veía nutrida, siempre. Sí, siempre se veía llena de personajes, tanto de invitados como colaboradores. A veces nos juntábamos los colaboradores, ¿no? Sí. Y era, pues, divertido, era muy divertido. Nos dejaba, pues, ser. Sí, ¿no? Sí. Ahí sí había mucha... que no pasaras un café y cositas así, y llegamos al grado de pasar el café de contrabando y ahí lo teníamos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y decía Javier, no le hagan caso. ustedes adelante, libres, sí, claro. Por cierto, que en ese tiempo Javier se hizo muy amigo de la cafetería 48, ¿se llama? Café 48, café también 48. Del SAM, el restaurante que estaba enfrente, que también ahí nos convocábamos, nos juntábamos pues con los periodistas. Antes se hacía una invitación desde las 9 de la mañana para hacer la charla en lo que venía siendo la hora del café. Ah, es cierto, sí, sí, sí. Y después se quedaban algunos por tiempo, se tenían que ir de la cafetería, algunos que sí se quedaban al programa, y los que llegaban, o sea, siempre había circulación de personajes en el programa, y eso era sensacional. Había fotos desde la cafetería. Ah, sí, todo el trayecto. Las horas culturales, las horas de periodismo, la entrevista, siempre había mucho movimiento. Mucho movimiento. Decir. ¿Cuánto duraba en tiempo, en horas? ¿Era semanal? Era semanal, era todos los miércoles acostumbrados de 3 horas. Y eran tres secciones. Iniciábamos con el periodismo, la hora del periodismo, ya entrábamos a la hora cultural y finalizábamos con los invitados. A veces se repartía el invitado hasta el final, o a veces por los tiempos del invitado se recorría. Entonces, sí, digamos que las últimas dos horas siempre había cambios. Sí. La primera hora, esa sí era de fija, rigor, hablar de política, hablar de acontecimientos sociales del momento. Okay, okay. Y había personas que eran muy asiduas, como Enrique Lázaro, por ejemplo, Jesús Loza, Jesús García, Moisés Mora, claro. Eran personajes que estaban circulando constantemente, Rosa, ¿no? Rosa María Chávez también. Sí, también. Pues había, ahora sí que concurrencia. Y a mí me parece importante porque daba motivo para la socialización. Ah, yo ahí conocí muchas personalidades, ¿verdad? Entonces, es muy importante, me parece eso. Sí. Y ahorita que estoy escuchando todo lo que no conocía de Javier, sí sería importante, no sé, su biografía, ya sea por cada quien, las impresiones de cada quien, e imprimir un libro. Ah, claro. Es importante eso, ¿verdad? Ya se está trabajando precisamente en un libro pues biográfico, aparte del que está hablando. Es que, bueno, hay mucho material para hacer pues de la vida de Javier. Sí. Empiezan con este libro que se presenta el día 30, pero hay otro de poesía y también uno biográfico. Entonces, ya hay material como para rato. Javier va a estar aquí por mucho tiempo todavía. Pues ahora sí que se quedó con nosotros, ¿no? Y esperemos que las nuevas generaciones lo conozcan y aprendan también. Exacto. Sobre sus experiencias ahora a través de los libros. Digo, ya no va a ser tan en directo. En directo, uh-huh. Pero creo que el mensaje está. Ah, sí. Y esperemos que lo aprecien y hay una escuela busquen, de ese, ¿no? Grupo XG. Sí, y aquí seguimos, aquí también están. Sí, por cierto, acaban de llegar Galileo Contreras y Joana Aguilar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Humberto. Un gusto estar aquí compartiendo la palabra y sobre todo la memoria, que sí es algo que hay que recalcar, que si Javier tenía algo, era la memoria, y pues qué bueno que le estemos haciendo en esta mesa honor precisamente a ese recuerdo que, como tú dices, está bien vivo, ¿verdad? Sí, vaya que sí. Ah, pues hola, Humberto, mucho gusto a todos sus radioescuchas y gracias por la invitación. Y pues sí, como bien lo dice Galileo, era un hombre de gran memoria, ¿no? Yo, y además muy actual, ¿no? Yo tuve el gusto de conocerlo primero por las redes sociales, ¿no? Que me envió a la invitación y ahí fue como yo lo conocí. Primero que cualquier otra cosa, que tenía bastante sentido del humor, ¿no? Algunas veces por ahí ajá, chateamos y pues era como muy chistoso. La verdad es que sí, era bastante ameno la conversación siempre con él. Sí, y en cualquier tema, por muy serio que fuera, siempre había una broma. Era una broma seria, porque él lo hacía pues con esa seriedad, al punto de que algunas personas no se enteraban que era una broma, ¿verdad? Hasta después de un rato ya sabían. Y era parte del encanto. Oh, muy bien, muy bien. ¿Ustedes participaron en el programa? ¿O? Pues mira, yo no participé cuando yo llegué aquí a la ciudad de Guadalajara en los últimos programas que él tuvo ya cuando tuvo que retirarse por la enfermedad. Uh-huh. Pero pues estuve ahí con él y ahí lo visitamos alguna vez en el hospital. Y estuvimos platicando ahí con él. Yo en vivo en el programa con él nunca estuve, pero Galileo sí estuvo bastante tiempo y algunos otros compañeros que con los que ahora compartimos el espacio justamente ahí en Arbis. Oh, ya, a ver, platícanos tus experiencias en el programa, por así favor. Es, pues, bueno, en realidad experiencias de conocimiento, de personalidades y sobre todo de aprendizaje, ¿no? La manera en la que abordaba pues todos los elementos de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que hablando de la memoria, pues sí tenía una vastedad en experiencias y en anécdotas que era capaz de volver a revivir, que en cada momento pues presentaba y asimilaba y analogaba con las distintas mesas que se convocaban, ¿no? Uh-huh. Y tenía esta capacidad y esta posibilidad pues de abrir un diálogo extenso, ¿no? De poder en todo sentido presentar en una mesa tanto artistas plásticos como músicos, como doctores, académicos, periodistas, ¿no? O sea, la mesa de periodistas siempre recurrente, ¿no? En el sentido pues de la crítica que se establecía en la primera hora, que siempre era esa mesa llena de viandas temáticas que él ponía en la mesa, porque eso sí, era un gran maestro de ceremonia, ¿no? Porque llevaba la mesa en todo sentido y estrictamente de acuerdo a lo que él quería, ¿no? No, nadie podía en ese sentido meter un elemento extraño, porque él ponía los límites sí. en todo momento, ¿no? Yo creo que le diste al clavo, era un maestro de ceremonias en todo sentido, ¿verdad? Porque él dirigía, él hacía, pues, aparte del protocolo, era muy muy correcto, pues, en dirigirse, pues, a cada uno de los personajes. Ahorita, como mencionabas, no entraban elementos extraños. Eso es muy interesante. Sí. Porque pero esos elementos extraños me refiero no a personas, sino en los temas también. Exacto. Él sabía llevar la conversación. Y aunque daba esa libertad, sí tenía que tener un sentido y una pues una conclusión. Claro, un cauce que siempre llevaba a bien, ¿no? Y bueno, sin duda complementado, pues, con todo el trabajo de los que lo acompañábamos, pues, como Gibby precisamente lo menciona, y ella misma, ¿no? Como parte integral de este equipo que se logró en el programa de Arvisa, este dominio público, demonio público de vez en cuando, ¿verdad? En el que todos participamos y en el que precisamente tenía esa relevancia de hacer de la cosa pública, ¿sí? Uh-huh. Un elemento, digamos, un pan para todos, ¿no? Que uh-huh. todos podemos morder de esta cosa pública que va desde la política hasta la cultura hasta el arte, ¿no? Y que precisamente en la mesa compartíamos. Yo tenía, pues, la posibilidad de estar todas las horas ahí presente, ¿no? Yo sí me aventaba, pues, el maratón sí. De los miércoles desde la primera hora, porque las mesas rotaban, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, pues tuve en ese sentido esa afinidad quizá con el carácter de Javier, que pues en realidad no todos gozábamos de ese privilegio, ¿no? De acompañarlo, porque uh-huh. esa era la palabra, ¿no? De mantenernos en todas las mesas, en todas las temáticas y en todas las viandas que ahí se colocaban. Y pues no hay que olvidar que Javier construyó una buena parte, pues, de la historia cultural de esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Que pasó por distintas instituciones, y que, bueno, llegó a fin de cuentas, pues, a Arvisa, donde le abrieron otra vez un espacio necesario, ¿no? Una voz tan privilegiada, que en un momento dado, pues, se le bloqueó un poco, ¿no? Precisamente uh-huh. por su carácter de tenerla y de meter la palabra en todo, pues, de meterse en la cosa pública, que de sí. pronto es codiciada sí. por instituciones o por personajes uh-huh. que creen que tienen la verdad. Y siempre el punto de vista crítico es difícil de asimilar. Y sin embargo, pues, Javier tenía ese punto de vista crítico y aparte chistoso, ¿no? De la cuestión del humor, ¿no? Este humor negro tan exquisito, ¿no? Que yo uh-huh. le podría llamar así, ¿no? En realidad. Oh, genial. Y pues sí, fácil fueron 2 años que pasé yo a su lado junto uh-huh. con otros compañeros, pues Homero, que también era sí, de la Homero, mesa permanente, un saludo. Sí. Y pues que ahora tenemos ese legado y ese privilegio que ahora se llama, distinto, porque es otra cosa realmente, pero sin duda, de no haber sido por Javier, pues no tendríamos este espacio que llamamos Cultura y Sociedad en Arvisa Medios, ¿no? Y que, pues, ahí siempre le recordamos y siempre mantenemos, pues, esa búsqueda cercana a toda la cultura, a toda la sociedad, aunque ya no podemos hablar de política. Claro, claro. Pero bueno, en cultura se unen todas, claro, las causas, ¿no? Sí, ¿no? Y luego el hombre es un zoopoliticón, ¿verdad? De la concepción aristotélica. Entonces, sí. Pues, ese nombre precisamente es el pretexto para poder abordarlo todo, ¿no? Porque todo es cultura, es nuestro eslogan. Sí. No, de hecho, sí. Y sí. Algo que veo, digo, conforme fueron llegando nuestros invitados, pero también recuerdo, me vienen a la mente, pues, todas las personas que participaron, voy a mencionar algunas de ellas, como Mónica Ruiz, como Moisés Sigala, como... ay, se me van a ir, Gretel Canseco, por supuesto. Adi. Gerardo Ramírez. Controla siempre. Ah, es cierto, siempre estuvo también. Moni Perelete también ahí. Moni Perelete, exactamente. En el monitor. Sí, y bueno, todos tienen esa misma característica. Siempre están sonrientes, ¿verdad? Yo los veo, los volteo a ver y todos están sonrientes siempre. Eso es parte, yo creo que era parte del sello. Que era necesario para estar ahí como parte del staff. Mira, yo creo que algo que tenía Javier y que a pesar de que yo lo conocí ya fuera de los micrófonos, era una pasión por lo que hacía, ¿no? Yo creo que de ahí le venía como esta exigencia también de quienes colaboraban con él, ¿no? De quienes formaban parte de lo que él hacía. Era apasionado con la palabra y más con la transmisión de la palabra, ¿no? Porque siempre estaba como en este constante dar clases, ¿no? Incluso todavía nosotros estábamos fuera y la última vez que platicamos con él en la clínica, pues era así, estuvimos leyendo algunas cosas, ¿no? Algunos poemas y también nos decía ahí, es que esto no debe de ser, ¿no? Y así, entonces siempre como con esta idea de la transmisión y qué mejor que la radio, ¿no? Para transmitir y pues... qué mejor que un espacio en el que todo mundo pues se apasionase, ¿no? Yo por ejemplo con Givi fue con la que también algunas veces coincidimos ahí en la radio y era lo que yo veía, ¿no? Siempre ella entregada, puntual, ¿no? Con una bella voz porque tiene una muy bella. Ah, claro, voz. Claro. Gracias. Entonces yo creo que era eso, ¿no? Adi también lo recuerda con mucho cariño, pero yo creo que eso. A mí así el sello que se me quedó es ese humor que él tenía, ¿no? Aún en los momentos así últimos, siempre estaba como buscando la manera de hacer reír a los demás, ¿no? Claro, claro, era parte de ese encanto que tenía ese imán. Además que dentro de ya, digamos, en sus últimos momentos, él seguía manteniendo el mismo carisma. Sí. Y quería, y decía, estamos bien, vamos a continuar, el programa no termina y nosotros no terminábamos. Digamos que llegó a su final porque pues todo, digamos, sí, todo tiene, pues, tuvo que llegar, ¿no? Pero él decía, la función tiene que continuar. Y claro. Seguimos en el programa y seguimos adelante. Sí. Y era pues una misión pues muy grande tanto para Galileo como para Homero, para todos los invitados, el mantener esa fuerza, esa unidad, sí. Esa armonía. Hubo un periodo precisamente, yo creo que ya al final, pues cuando dejó de asistir a los programas, ¿cómo sopesaron ustedes esa carga? Porque bueno, finalmente era su presencia muy necesaria y sin embargo el programa, como él decía, tenía que continuar. ¿Cómo hicieron ustedes en ese periodo? ¿Cómo pues, se comunicaban con él? Pues siempre hubo enlaces telefónicos, ¿no? que en los que se hacía presente. En realidad, sin duda, su dolor era desde antes, ¿no? O sea, él sufría mucho, pero nunca lo daba... No manifestaba. No lo manifestaba, ¿no? Tenía esa característica, esa entereza, pues, de mantener como su... de aislarse un tanto del dolor para permanecer ahí en la mesa fresco, ¿no? En realidad... cuando él dejó de ir fue porque ya no podía. No, claro, de plano ya era demasiado. Pero pues su palabra y siempre estas comunicaciones telefónicas en directo en el programa pues eran parte de lo que seguía ahí, la manera en la que él seguía ahí con nosotros, ¿no? Y solamente cuando en verdad no se podía comunicar, no se comunicó. Pero fueron las menos de las veces, ¿no? En realidad, pues, le merecemos el homenaje y el respeto, pues, que tratamos de seguir en estos momentos, pues, sacando adelante, ¿no? Claro que su figura, su palabra y su obra siempre va a acompañar no nada más a los que hicimos el programa, sino a todos los que llegaron a compartir un espacio con él, que son muchos, ¿no? Los que se consideran sus alumnos, sus aprendices, y pues un personaje que en la palabra escrita y en la palabra hablada siempre llevó la posibilidad de la amabilidad y de la crítica, ¿no? Uh-huh. Pues yo, igual que muchos otros, estamos en deuda con su uh-huh. personalidad. Y pues una personalidad que hizo un tránsito en la vida extenso, ¿no? Una manera, pues, de darle de darle seguimiento a su propia obra, ¿no? A través de todos los lugares en los que estuvo. Oh, muy bien, excelente. Sí. Así es, pues él dio mucho, mucho. Para nosotros nos dio demasiado, se puede decir. Y seguirá dando, porque ahorita pues ya vemos que Laura pues tiene adelante ciertos proyectos en libros, en textos, para que no nos abandone, porque uh-huh. la palabra escrita en realidad ahí queda, la crónica sí. de la actividad de la cultura ahí queda, la sensibilidad del alma a través de la poesía ahí queda también, y pues es algo de lo que vamos a seguir bebiendo y seguirán bebiendo las futuras generaciones cuando nosotros ya no estemos aquí. Uh-huh. Sí, la palabra se queda para la posteridad, siempre. Sí. Vamos a escuchar ahora, Laura nos va a... Sí, vamos a escuchar en ese momento, para mí es como lo que vamos a escuchar La Chica de Ipanema, para mí es como un himno escucharla, un himno hacia Javier, porque era una de sus melodías favoritas, y donde quiera que la escuchen todos sus amigos, claro, sé que inmediatamente recuerdan a Javier. Entonces, para mí es un poema. Adelante. Y interpretado por Javier. Thank you. Sí, gracias. Lo que acabamos de escuchar es La Chica de Ipanema, interpretada por Javier a la guitarra y Jorge de Velasco en el clarinete. Ah, excelente. Es, ¿se fijan que sigue presente? Y va a estar por mucho tiempo y hasta nos pone ahí a bailar un poco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, le gustaba muchísimo el bossa nova. Tenía un afecto pues muy particular por... Aparte de que lo tocaba muy bien, muchas veces al final del programa nos quedábamos todavía por algún rato en el periodo pues en el que me tocó estar y no sé, tocaba de repente guitarra y ya llegaba más gente, porque luego seguía llegando gente, o sea, no se acababa, se acababa el programa, pero no se acababa la visita, siempre seguía llegando. ¿De qué hora era el programa? El programa empezaba a las 11. A las 10. A las 10. 11, 12, hasta la 1. Hasta la 1, pero no, terminábamos yéndonos a la casa a las 2, 2 y media. No. Yo creo que ya cuando llegaba a su casa le decían, bueno, ¿tú dónde andabas seguramente? ¿Qué tanto hacías? Ándate la vida los miércoles. Exactamente. Sí, no, yo por eso ya terminando el programa llego rápido. Ah, pero no tengo directito ni quien, a casa. Sí, lo malo es que no tengo ni quien me regañe de lo que estaba pensando. Yo no digo nada, aquí viene conmigo. Sí, no, a Lalo lo traen bien cortito. Ajá, sí, claro. No lo niega, dice. No, ¿verdad? No lo niega. Sí. ¿Y qué recuerdan, por ejemplo, cómo podríamos describir el gusto... el gusto de ¿cómo armaría, cómo podríamos ver, cómo armaría Javier un programa? ¿Qué estructura le daba a un programa? Uh-huh. Galileo, ¿cómo? Bueno, yo no sé si si Gibby no lo comentó, pero la estructura era en tres partes, ¿no? La primera era la mesa política, ¿sí? Donde estaba Moisés, estaba esta Adriana Luna... Estaba don Fregando Romo. Don Fregando Romo, ¿cierto? Y es donde estaba también Loza, Jesús Loza. Y bueno, en esa estructura es muy interesante porque en realidad eran puros puntos de vista divergentes, ¿no? Sí. Entonces había pues una visión moderada, por ejemplo, de Moisés. Y una visión joven, sin duda, progresista, y una visión también un tanto ruda y antigua, de pronto anacrónica, por ejemplo, don Fregando Romo, y una visión crítica, ácida y totalmente de pronto irreverente, como Jesús Loza. Pérez Loza, ¿verdad? Y bueno, y de ahí se hacía la sopa, ¿no? Uh-huh. Se sacaban los temas a la mesa y empezaba el golpeteo, ¿no? De un lado, ¿no? Y de otro lado, claro. Sí, y siempre tenía esa posibilidad de hacer un ping-pong, pero siempre centrando, Javier, pues la mesa hacia un punto de equilibrio, ¿no? Porque de lo que se trataba era precisamente eso de sacar alguna conclusión, ¿no? De la realidad política contemporánea. Era una mesa muy activa. Después seguía la parte de la entrevista, en donde teníamos a un académico, teníamos a un artista, teníamos a alguien que podía, digamos, explotar un tema determinado. Y ahí y esa parte era literaria también, más bien era la literaria, ¿verdad, Gibby? Así es, era la literaria y también la cultural. Literaria y cultural, la última era la cultural y la entrevista, ¿no? También. Porque la literaria leíamos poesía, entonces a mí me tocaba hacer, porque yo a lo que iba era a eso supuestamente al principio, ¿no? A la poesía, y entonces pues yo leía... poesía, llevaba los textos de poesía y leía a distintos autores, siempre era como mi papel la lectura de la poesía, porque se me daba, pues yo creo, bonito leer, ¿no? Sí, sí. Y a Javier le gustaba mucho, ¿no? Como... A Javier pues, le gustaba escucharme, ¿no? Es un honor tener haber tenido esa posibilidad de que me escuchara y que se deleitara, ¿no? Con mi voz. también después venía la música. A veces se intercalaba todo, ¿no? Uh-huh. En realidad la estructura la podemos dividir en tres. En la mesa, pues, política, la mesa literaria y la mesa de entrevista musical, ¿no? O musical. Pero uh-huh. De pronto, pues, el ping-pong se venía. Como tú dices, la gente rotaba, ¿no? En una mesa, dos, tres, cuatro personas venían a la mesa de cultura, ¿no? Sin duda, pues, no había, digamos, en ese sentido, pues, tampoco tanta, ¿cómo se puede decir? El margen era amplio, ¿no? Para entrar había un a margen, participar. Ajá. Había un margen para entrar a participar, pero pues sí también había una selección siempre, ¿no? Muy, muy selecta de parte de Javier, que siempre investigaba a, pues, los perfiles, ¿no? Que iban a ir. Muy interesante las cuestiones, pues, que conocimos con Javier, las cuestiones de los temas vivos, ¿no? Por decirlo así. Y que me hace, ahorita que estamos platicando, pues, y que escucho también cómo entraste, digamos, con un tema en particular, en este caso la poesía, pero luego te fuiste, y no es que te fuiste, te fue integrando de alguna manera, y creo que es lo que hacía Javier, movía los hilos sin que se dieran cuenta desde arriba, estaba moviendo los hilos, y cuando menos pensabas ya estabas aprendiendo muchas tantas cosas, y sí. Ya estabas involucrado en otras tantas, porque sí. Te aventaba el ruedo, casi casi como si te empujara, y luego tenías que hacer esa parte, ¿no? Pero yo también llegué ahí así a la lectura de poesía justamente, ¿no? Y de pronto ya me vi también en las 3 horas, ¿no? Sí, la primera vez que yo llegué, pues llegué a leer un poco de mi poesía y ya después pues ya me quedaba a la chorcha, que sí, que la música, que esto, que el otro, y luego ya de pronto pues un día ya llegué desde las 10 de la mañana y ahí hasta que se terminaba el programa. Yo creo también que uno de los ideales más importantes y que hay que rescatar de todo lo que fue dominio público era esa visión que tenía Javier del periodismo moderno, ¿no? Él había llevado pues adelante una sociedad de periodistas que se llamaba el club de periodismo, ¿no? Club de periodistas, que pues es de un carácter civil, pero pues buscaba ciertas reivindicaciones. ¿Tú recuerdas? Sí, claro. Humberto, ¿no? Que pues se buscaba la posibilidad de que los periodistas pues tuvieran pues todas las prestaciones y todo lo necesario, sí, para poder hacer un periodismo real y protegidos también, pues, porque finalmente y en estos tiempos lo hemos visto, digo, ahora a unos días antes de conmemorarse precisamente el Día de la Libertad de Expresión, aquí en Jalisco hubo 2 periodistas que fueron asesinados, uh-huh, y un tercero más en otra entidad, pero digo, Javier lo que buscaba era precisamente eso, ¿no? Que quedaran protegidos, que quedaran con esa posibilidad de armar un gremio, de tener un vínculo, y de alguna manera creo que se ha venido dando, sí, no a la velocidad que a lo mejor él esperaba que quisiera, pero sí he visto muchos avances también en otras organizaciones, además de la de la que él pues dio origen, que fue precisamente el Club de Periodistas de Jalisco, pero también otras que a la par han ido pues apareciendo y han ido como que vinculándose. De pronto Javier, y bien lo dice Gibby, ¿no? Sigue con nosotros porque siempre que de pronto a mí me preguntan, ¿en dónde estás? Ah, no, pues en Arvisa y esto. Ah, sí, que Javier Garavito. O sea, sigue siendo como este gran impulsor de movilizaciones como las que tú, sí, dices, ¿no? De todo este pues legado, tanto en la radio como en el periodismo, ¿no? Mm. Como en las asociaciones que siempre fomentó, ¿no? Que ha permitido también pues esta conexión entre desconocidos, ¿no? Que de pronto nos volvemos conocidos y que mucho tiene que ver Javier Garavito en todos estos vínculos que se pueden crear a partir de que llegamos a un programa, ¿no? Y que de ahí ¿no? se empieza a conocer la gente. Claro. Y justamente pues esta yo creo que es una parte importante que él nos deja, ¿no? Pues habría también que retomar o ver o analizar hacia dónde pues ha girado este club de periodistas, ¿no? porque me parece pues importante que mucho del legado del ideario, por decirlo de alguna forma, de Javier, está contenido aquí, ¿no?, en este club. Creo que el presidente era Moisés, ¿verdad? Sí, quedó como presidente del Club de Periodistas de Jalisco. Ajá. Y Adriana Luna era la secretaria. Así es. Había mencionado también a Medina Loera. Ajá. Como creo que era asistente. Ajá. Y dejó Humberto también. También en cultura encargados pues a varios. Sí. Que realmente no hemos pues sabido. Porque ha habido juntas del Club de Periodistas. No sé, Humberto, si tú has asistido. Yo siento que ha habido poca información al respecto. No se ha divulgado como debiera, pues. Digamos que Javier sabía manejar muy bien los medios. Eso. Él en el internet era genial. Sí. Te manejaba desde el Twitter, WhatsApp, Facebook, correo electrónico. Tenía presencia por todos lados. Sí. Y bueno, también puede ser una de las respuestas que hay personas que piensan que solo con un post en el Facebook va a haber reacciones. No, realmente sí, no. Sí, sí. Porque tiene, sí tiene su página, ¿no? ¿Verdad? Sí. El Club de Periodistas tiene una página de Facebook, ¿no? Que sí. Creo que le hace falta un poco de movimiento, es lo que falta. Yo siento que sí hay supo Javier muy bien escoger a las personas. Definitivamente yo sé que son personas de mucha calidad. Pero creo que el problema es cómo te sustituyes tú mismo. Es decir, en el caso de Javier, que era multitask, tenía la habilidad en el momento de poder tener solución a 10 problemas y vincularlos y luego transmitirlos. Entonces, eso no lo tiene todas las personas. Tienen capacidad, pues, yo no lo niego, pero hace falta esa partecita, esa chispa, pues, y esa... Trabajar en eso, ¿no? En la comunicación de otros medios. Sí. El Facebook no es, no llega a todos. Hay personas... digamos, dentro de la misma asociación que yo me enteraba por medio de Javier, oye, pero si lo posteé en el Facebook, lo mandé en Twitter y... Bueno, se me pasó a llamarte por teléfono. Hay personas que rehúsan, digamos, sí, ya tecnología. La modernidad, la tecnología, le tienen temor. Dices, ¿cómo le aprieto aquí y lo descompongo el celular, no? Sí. Ya hay mejores herramientas, pero no deja de ser un reto para muchos. Sí, claro. Mira, bueno, tenemos aquí un poema que nos proporciona... Laura, es el poema Serenata. Perfecto, y vamos a tener como fondo musical Rafa Rivera, así como en el programa, mientras que Galileo nos hace el favor de leerlo. Vamos a tener a Rafa con su guitarra, que ya la está preparando. Ya empezó aquí la bohemia. ¿Verdad? Sí, exactamente. Que se note que había escuela de bohemia. No, claro, por favor. Sí, estas combinaciones afortunadas que se logran dar pues en un programa de cultura son precisamente así, ¿verdad? Esta manera pues de enlazar una música con otra, en este caso la música de la poesía con la música de las cuerdas, ¿no? Exacto, ya estamos listos, vamos a escuchar entonces Galileo. Así es, va, Serenata. Íbamos a vivir toda la vida juntos. Íbamos a morir toda la muerte juntos. Adiós. No sé si sabes lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca. Vivir entre otras gentes. Reírse de otras cosas. Morirse de otras penas. Adiós es separarse. ¿Entiendes? Separarse. Olvidando, como traje inútil, la juventud. Íbamos a hacer tantas cosas juntos. Ahora tenemos otras citas. Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes. La lluvia que te moja me deja seco a mí. Está bien. Adiós. ahora tenemos otras citas. Contra el viento, el poeta nada puede. A la hora en que parten los adioses, el poeta solo puede pedirle a las golondrinas que vuelen sin cesar sobre tu sueño. Qué difícil pensar que esto es la vida. Estos instantes preciados como un delgado hilo de humo borrado por el viento. Esta breve, tan breve felicidad que nos pasa rozando. Esta torpeza de no saber estar con los seres que uno quiere y no saber decir y no saber callar y perder nuestro tiempo, que es lo único que nos transcurre. Al transcurrir también nos mata. Qué difícil pensar que esto es todo y que nada nos quedará y nada nos llevaremos. Y que aquellos instantes del amor tan solo fueron eso, los instantes en que creíamos que el tiempo se paraba y se paraba, en aquellos instantes se paraba. Wow. Muy bello, ¿no? Pues muy bello. Hermoso. Poema, la verdad, el sentimiento de la vida, de la existencia, el dolor de saber que los instantes en un momento dado son fuga, ¿verdad? Yo creo que sin duda pues nos deja pues este legado y pues esperamos su poesía con ansias, ¿no? Sí, ya que llegue. Sí. Que llegue. No, pues. Un poquito, unos 15 días, ¿no? Sí, ¿verdad? Aunque es de ensayos, ¿verdad? Ensayos. Sí. Sí, este libro es de ensayos. Este libro es de ensayos. El primer libro aparece como. Sí, aparece como ensayos. Nuevamente, por favor, haznos la invitación. Sí, claro, con todo gusto. Este 30 de junio, a las 19 horas, en el Instituto Arnulfo, Villaseñor Saavedra, ubicado en la calle Calderón de la Barca, número 10, cruza con calle Morelos. Con calle Morelos. Sí, a las 19 horas están cordialmente invitados a la presentación del libro Palabra Alterna, de Javier Garavito. Ahí viene siendo la colonia Ladrón de Guevara, ¿no? Sí. Ok. Sí, la colonia Ladrón de Guevara. Ok. Fíjate, ahí es, estaba oyendo Calderón de la Barca, número 10, interior 209. Sí, sí. Ah, no, ¿verdad? No, sin interior. Es que aquí es al revés, 209 interior 10, pero no, nada que ver, ¿verdad? No. Bueno, pues ya estamos en los tiempos finales, vamos a escuchar algunas palabras de cada uno de los invitados en torno a Javier. Bueno, yo acabo de decir algo sobre él, pero unas personas tan valiosas como Javier, qué triste que se hayan ido, pero ojalá, como dice la compañera, no recuerdo su nombre, ojalá y de veras venga otro, y no otro, sino muchos, hace falta muchos verdaderamente, que tengan ese liderazgo, porque no hay liderazgo dentro de la cultura, de las artes, la política, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, ojalá y de veras existan entre los jóvenes, ¿no? Que vienen, ese verdadero liderazgo, no el impuesto por fulano, sotano, que surge espontáneamente, de vocación, realmente. Joana. Bueno, yo a Javier, donde quiera que esté, le agradezco la oportunidad porque, pues, hoy por hoy yo estoy aquí gracias a él, ¿no? Y porque él, como a mí, abrió muchas puertas para gente desconocida, ¿no? Para gente nueva, para quienes no del todo éramos aceptados en alguna parte. Y yo creo que como yo, así habemos muchos que en donde quiera que esté, le agradecemos el espacio. Galileo. Pues sin duda el tiempo, el aprendizaje, la historia y todo lo que Javier dejó para la posteridad y para nosotros mismos como incipientes comunicadores, pues esperamos y espero y le sigo agradeciendo esa forma de ser y esa manera de haber puesto en la cultura y en la sociedad de Jalisco una piedra muy importante para que otros podamos seguir fincando ahí. Muy bien. Pues yo quiero agradecerte, Humberto, por la invitación a este homenaje que se le hace a Javier. La verdad, pues es muy poco tiempo para decir todo lo que encierra él como persona, pero creo que ha dejado en cada uno de nosotros una chispa de seguir adelante, de seguir impulsando la cultura, el periodismo, de ser un ejemplo como persona, ¿no? En lo que hagamos, hacerlo apasionadamente, todo lo que nos gusta hacerlo, compartirlo, expresarnos, que eso era lo que él hacía en todo el tiempo, hasta sus últimos momentos, él siempre tuvo una sonrisa. Y pues yo agradezco la invitación también a Laura por formar parte de esta reunión y de este equipo que somos los amigos XG. Muchas gracias. Rafa. Mira, para ser breve, yo eternamente agradecido con don Javier por lo que les comenté al principio, que fue algo muy valioso para mí en mi vida, la verdad. Sí. Y vamos, que su ejemplo y su legado yo lo mantengo vivo en mi corazón, en mi actitud diaria, por el gran ejemplo de ser humano que fue este señor para todos nosotros. Y gracias a ustedes por la invitación. Espero que no sea la primera ni la última. No, que se repita, Rafa. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Laura. Yo, por el contrario, gracias, Livia. Al contrario, les agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes, la forma tan hermosa como recuerdan a Javier. Pero pues bueno, ¿cómo se le puede recordar a Javier si no es una forma así, verdad? Uh-huh. Y les agradezco mucho. Y continuamos. Y pues como decía Javier, decíamos ayer, si no decíamos, lo pensábamos. Exactamente. Y adelante. Muchas gracias. Lalo. No, pues un gusto convivir con todos ustedes, saber más de su humanidad, de cómo era y todo eso. Excelente. Y pues aquí los esperamos el miércoles que entra. Oye, gusto. Muchas gracias. Todos los esperamos el día 30, no se les olvide. Claro que sí. Sí. La presentación del libro Palabra Alterna. No, sí. Y muchas gracias por escucharnos. Javier, donde estés, mi agradecimiento eterno para ti. Gracias. Thank you. Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.